En el caso nuestro, en el caso personal, nosotros tenemos un activo electoral que fue plasmado en la elección del año Sí, 2023. vos fuiste uno de los únicos dos candidatos, bueno, sacó no a Integración Ciudadana, que tenía una boleta corta, que sacó más votos en el tramo distrital, Sí. precandidatura como intendente, que lo que sacaban los tramos superiores. Exacto, así fue y de pronto, y nadie puede decir que no fueron votos nuestros, No, porque, que a ver, justamente, porque claro. nosotros íbamos en la lista que menos medía Sí. e íbamos contra el PRO, contra gran parte o el 80% del radicalismo, la gente de Esper que estaba ahí, la gente, es decir, contra el resto, el GEN, Sí. todos estaban de aquel lado. Y además, contra la lista que más medía a nivel nacional, contra la lista y el aparato municipal, y debo decirlo también, contra las picardías que nos hicieron en la elección, y contra el pragmatismo de Unión por la Patria, que trabajó para elegir quién iba a ser su rival. Es decir, Te peleaste con todos, digamos, te tocó bueno, enfrentar me a tocó, todos, a ver, sí. es como cuando vos tenés que Igual ir. los de Esper estaban en la lista de ustedes. No, estaba Esper, pero no los de Esper. Ah, Vos mirá. recordás que los Tenés concejales que razón, entraron tenés con Esper razón. estaban en la otra lista. Lorenzo Natali, el fallecido Lorenzo Natali, No, pero Lorenzo Natali no estaba con Esper. estaba en la otra lista, Sí, haciendo sí, sí. campaña para Nidia. No, no, por eso digo todo, Pero él estaba todo. con Monzón, no me confundas. No, no, no. Los Sí, concejales, sí. Valeria Ro. No, pero yo digo para Ah, ahí va, mencionar ahí va, ahí va. quiénes Ahí lo tenés. hicieron campaña Sí. para. ¿Quiénes Sí, hicieron campaña? los actores políticos del territorio, Todos los sí. actores políticos del territorio estaban Es acompañados. cierto, es cierto. Entonces, cuando vos me decís, che, pero y, no, a ver, a mí me votó mucha gente del PRO, me votó mucha gente del radicalismo, me votó mucha gente independiente, gente que trabajaba en esa propuesta. ¿Qué quiero mencionar? Independientemente de este activo político que, digamos, uno podrá tenerlo en mayor o en menor medida, nosotros igual creo que tenemos que seguir trabajando para muchos sectores que necesariamente o están viendo la necesidad de generar una alternativa. Que en Bahía Blanca tiene que ser una alternativa al gobierno de Federico Susbieles. ¿Por qué? Porque la Libertad Avanza ha demostrado Sí. que no es una oposición vertebrada y articulada al gobierno de Federico Susbieles. Le vota todo, le acuerda todo, Bueno, pero ahí uno podría decir que ellos han votado divididos en varias Está ocasiones bien, y uno pero podría decir también, dándole una vuelta de tuerca a esto, que pareciera ser por los últimos hechos, me refiero a esta cena que protagonizó Pareja con los dos sectores, que eso podría cambiar, digo, con la inclusión del burrichismo. la pregunta en las últimas votaciones, ¿para qué lado cambió? No, digo, la orientación política del espacio y los nuevos concejales, digo, uno pensaría que si lo arma el sector de lo que era el PRO, de Moirano, Nardelli y todo ese sector, que va a haber una oposición más fuerte. Y que el de Lieberman, una oposición más responsable, constructiva o que acompañe, más allá de las etiquetas. Me parece que hay un ordenamiento más bien nacional, bastante contemplativo con determinados sectores de la grieta. Porque si vos, a ver, vos ves, el intendente y el presidente se tiran flores por los Sí. medios, mientras se tiran flores por los medios, las ayudas a los comerciantes no aparecieron, Sí, la es AFIP y cierto. el ARCA brilló por su ausencia, se acaba de ir. Otra inversión más que pudo tener destino en Bahía Blanca, ya directamente no solo se fue a Bahía Blanca, se fue a la Sí. Argentina y nadie dice nada. A ver, uno en la política entiende cómo son los acuerdos que benefician. Pero bueno, Pero nosotros vamos a qué trabajar. ganaría Susbieles con eso? Porque, por ejemplo, se habla No, mucho de, permitime la sí. pregunta, ¿no? Se habla mucho de un pacto a nivel nacional, por ejemplo, el kirchnerismo no investiga a Milei con lo de Libra y los libertarios hicieron caer ficha limpia para salvar a Cristina, ¿no? Ahí uno entiende cuál sería la ganancia de cada sector. Acá, ¿Susbieles qué gana con La esto? grieta, a ver, gana primero sin tener mayoría en el Consejo Deliberante que todo le haya sido aprobado. En segundo lugar, me parece que le da bastante tranquilidad. Bastante tranquilidad. A ver, Bahía Blanca ha tenido dos eventos muy, Sí. muy fuertes. Que obviamente uno tiene que atender y entender y comprender. Sí. Ahora, fuera de esto, uno también tiene la obligación de mirar, bueno, ¿cómo es el resto de la gestión? Porque la verdad que Bahía Blanca, así como tuvo estas dos tragedias muy fuertes, tuvo una ayuda extraordinaria, importante. Entonces, yo no estoy viendo la mano de una gestión que sea transformadora por el momento. Y reitero, todavía uno no quiere caerle, no quiere caer con todas las cuestiones. Pero vos fuiste el que inauguró la temporada de críticas en ese sentido el año pasado. Fuiste uno de los primeros que se animó a salir a criticar la gestión de Federico Susbieles cuando todo el mundo le daba el changüí por haber iniciado la gestión y un extra, ¿no?, por el temporal de 2023. Esperamos 6 meses igual, ¿no? No, seguro. No te estoy diciendo que estés apurado. No, digo que no es que me... No fue al primer día. Pudo haber sido otro porque hubo 6 meses. Seguro, pero yo lo que te quiero marcar, y ahí está mi duda, es la siguiente. Vos decís, bueno, pudo aprobar las ordenanzas en el Consejo Deliberante sin tener mayoría. Bueno, uno debería, ¿no?, cuando es gobierno, por más que no tenga mayoría, poder consensuar y llegar a los acuerdos. Estoy de acuerdo. Y en la fiscal impositiva, por ejemplo, lo que se hizo, se puso un tope a las tasas, el aumento de tasas, que era el aumento o la estimación de la inflación del presupuesto nacional. Entonces, no es que él mandó algo y se aprobó el libro cerrado, sino que hubo un trabajo legislativo fuerte para lograr la aprobación. Bueno, cuando vos mirás los resultados de lo que recaudó en el 2024 y lo que está proyectado para el 2025, te vas a dar cuenta que los impuestos superan largamente la media de lo que fue la inflación. Las tasas. Sí, las tasas locales. ¿Y después, las tasas locales? A ver, sí. Pero reitero, por ejemplo, situaciones medios inexplicables, como por ejemplo este contrato que se hizo con la SAPEM ambiental. Sí. Para matar mosquitos, que no sé por qué la SAPEM ambiental lo hace, digamos, pero todos sabemos que toda esta cuestión es para eludir todo lo que tiene que ver con los controles internos, pero además por otra cuestión, si vos tenés el recurso municipal para llevarlo adelante, ¿por qué le tenés que pagar a una empresa que, si bien es municipal, es hiperdeficitaria y de no ser por estos aportes cada vez más grandes, sería deficitaria? Y bueno, no hay una explicación a esto. Pero no solo que no hay una explicación, sino que tampoco hay un vigor de estas cuestiones. Y para esto funciona la oposición. La oposición no está para destruir. La oposición está para ser responsable. Nosotros siempre abogamos por una oposición responsable. Sí. Ahora, de nada sirve pegar 4 gritos y después ir y votar a libro cerrado lo que se ha votado. Entonces me parece que esto es lo que nosotros queremos trabajar. Queremos trabajar por una oposición responsable, una oposición seria, y después por la construcción de una alternativa política, porque creo yo que Bahía Blanca necesita tener un proyecto de ciudad distinto al que estamos teniendo. Pero ahí lo que no me queda del todo claro es, vos metés a todos en la misma bolsa, sin embargo, en esa votación que ustedes votaron en contra de la fiscal impositiva, si no recuerdo mal, ustedes votaron con un sector de La Libertad Avanza. El de Marité Gonard, el de Valeria Rodríguez, en algún tema Rubio. Sí, puede ser que ellos hayan votado en el mismo sentido. Y ellos en ese sentido no han sido de votar las ordenanzas que manda el intendente. Está bien, pero por eso digo, pero La Libertad Avanza, sí. Estamos hablando, La Libertad Avanza tiene un liderazgo local y tiene una representación local, sí. Y tiene hoy el presidente del cuerpo. Sí, sí, claro, bueno, ese es otro sector que sí ha acompañado. Pero, está bien, pero casualmente es el sector más importante de La Libertad Avanza. Sí. Por eso digo, Yo lo que digo es lo siguiente. Yo entiendo el juego de la política. Sí. La realidad es que uno se para un poco afuera, más allá de que es difícil pararse afuera. Sí. Y la ciudad necesita un sector que pueda equilibrar y que pueda confrontar maduramente con el gobierno local. No, estamos totalmente de acuerdo. El tema es juntarse para una elección y después No, eso cada uno vota lo que quiera. Sí. A ver, nosotros queremos discutir el rol y el perfil de la ciudad. La pregunta es, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta a mi juicio? Falta gestión y falta credibilidad. Entonces, en esta cuestión, nosotros queremos trabajar para una ciudad que se transforme efectivamente. Uh-huh. Que se transforme, no que puedas hacer una mesa y decir vamos a enfrentar el problema de el que sea, ¿no? Porque se crearon mesas y recontramesas de participación, que no es que esté mal eso, pero la verdad es que después la concreción no estuvo. Queremos discutir cuál es el rol y el perfil de las empresas que tiene el municipio, que son verdaderamente un agujero negro, que cuesta miles de millones de pesos de los bahienses, que se distraen en esta cuestión sin tener justificación. Nosotros tenemos el mismo sistema de control, el mismo sistema de recolección de residuos, con sus matices, obviamente, igual que hace 20 años, con algún matiz. Y a los bahienses nos cuesta, en términos reales, el doble. Nosotros nos tenemos que preguntar por qué está pasando esto. El principal contrato de la ciudad que se lleva cada vez más recursos. Se han creado cuántas cooperativas, cooperativas de trabajo, y la verdad es que uno no tiene un verdadero control sobre estas cuestiones. La reconstrucción de la ciudad, que hay que trabajar para reconstruir lo que fue. Bueno, tenemos en claro cuánto le cuesta al Estado y cuánto le costaría al privado. Claro. Y no lo tenemos, no. Uno más o menos interpreta. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que trabajar para esta propuesta. Reitero, para una oposición responsable y madura, pero una oposición responsable y madura que sepa decir que sí a tal cosa y que sepa decir que no a lo que creemos que no tiene que ocurrir. Y construir una alternativa. ¿Por qué? Porque la ciudad, independientemente de los dos temporales fuertes y que impactan mucho, en términos del día a día es una ciudad que sigue achatada, que no se ve mejorada, que no se ve embellecida, que no sabemos hacia dónde vamos, que en algún momento se apuntó porque acá iban a venir las grandes inversiones y no están viniendo y se están yendo. Bueno, esto es lo que nosotros queremos, lo que queremos poner en debate en la sociedad. ¿Y cuál va a ser tu rol en este turno electoral, Andrés? ¿Lo tenés pensado? No, no lo tengo pensado porque primero hay que trabajar en el equipo. En el equipo y en el armado. Claro, exactamente, en el armado. ¿Con qué fuerzas venís conversando? No, nosotros venimos hablando con distintos dirigentes en los cuales tenemos una mirada compartida respecto de la situación más o menos general, que podemos tener una mirada compartida en muchos aspectos de lo que tiene que ver la ciudad, la dinámica de la ciudad, con muchos que el año pasado creían que este gobierno iba a ser transformador y que en Bahía no iba a haber mucho, digamos, no iba a haber margen para esto, y yo estaba convencido que sí, porque de alguna manera me parece que el intendente queda de alguna manera atrapado en una lógica que es la que lo ha llevado, pero que le cuesta romper. Es decir, cuando él mencionaba, bueno, nosotros vamos a revisar la gestión, vamos a revisar los contratos, bueno, no hizo nada de eso, por el contrario, salvo el contrato de recolección de residuos de General de Enel Cerri, que me pareció que estuvo bien que esto lo revisara. En el resto no ha habido grandes cambios más allá de la impronta personal que puede tener el intendente respecto de la gestión anterior. Pero no se ve un gran equipo, ¿no? Y bueno, a la larga, estas cuestiones se empiezan a ver. Y la gente por ahí no lo miraba por dos o tres razones. La primera razón, creo, local, fueron los eventos traumáticos. Sí. Pero me parece también que la agenda, digamos, la gente estaba imbuida en el término, en el tema general, en la economía. Es decir, presta poca, digamos, suele prestar poca atención la sociedad, sobre todo las clases medias, urbanas, que en la gestión del día a día de lo local. La gestión del día a día no está en agenda, ¿no es cierto? Y que, bueno. Que también hay que decir que se perjudicó mucho, ¿no? Con todos los recortes de las transferencias de nación a provincia. Bueno, y esos. Y dónde están los espacios locales haciendo el reclamo, el escarón para este reclamo? No están. Porque hay un pacto de convivencia armoniosa que no favorece a Bahía Blanca entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria. ¿Dónde estuvo el reclamo, el pararse? Bueno, con la planta de GNL existió. Sí, pero existió, a ver, una fotito, che, acá está, ponemos el rig y demás. ¿Y qué pensás que hubiera que haber hecho? Si ponele que te tocaba a vos como intendente afrontar ¿qué hubieras hecho? Reclamar con mucha mayor firmeza. Está bien, pero eso, digamos, bajándole a la tierra... Pero, a ver, la pregunta es, ¿dónde estuvieron las críticas del sector libertario? A ver, porque el sector libertario, ¿a quién criticó por la ida de la planta? De Kicillof. Perfecto. Entonces hubo... Bueno, pero eso fue algo que se inventaron los colegas, digamos. Pero pregunto, la pregunta es, ¿a quién tenía... No, no, claramente que no. Bien, bien. Creo sí, que el gobernador Kicillof no tuvo la suficiente picardía e inteligencia para salir del discurso dogmático, ideológico, y quedó entrampado y por eso se lo pudieron achacar. Eso puede ser. Eso es un error, porque vos tenés que, vos tenés que ser pragmático en ese momento. Por eso yo en la última digo, hay rigi, hay fotos, se tiran besos entre el intendente y el presidente. Las inversiones se van de Bahía Blanca. No voy a decir. Bueno, sí, todavía estamos esperando el suplemento sur y las ayudas a los comerciantes y demás. Yo te quiero preguntar, ¿no? Porque vos también, una de las críticas que hiciste la otra vez y que ahora la reiterás es la falta de equipo municipal. Y yo la verdad que creo que una ciudad importante como Bahía necesitas un gran equipo realmente. Uh-huh. Y con la fragmentación de fuerzas que hay, creo que ningún espacio puede. Yo te quería preguntar a vos si vos sentías que tenías ese equipo. Y si sentís que lo... A ver, yo, la más realidad... allá de que no lo vas a decir ahora, seguramente, no. Creo que tenés alguna aspiración para el próximo turno, si se da esa posibilidad. Digo, ¿cómo se arma un equipo para una ciudad tan grande y con tanto para hacer? Yo no soy de los que piensan que uno puede saber de todo o los todólogos, pero sí le doy valor a dos o tres cuestiones que son para mí claves. La primera es el conocimiento de la ciudad. En segundo lugar, el conocimiento de la gestión. En tercer lugar, el diagnóstico. Y en cuarto lugar, la vocación de ir y hacer lo que uno cree que tiene que hacer. Entonces, vos podés tener conocimiento de la ciudad, pero si no tenés un buen diagnóstico, probablemente te equivoques. Podés tener conocimiento de la ciudad, podés tener un buen diagnóstico, pero por ahí, por falta de coraje, vocación o de compromisos, no tenés la vocación y la fuerza para llevar adelante eso. Cuando vos tenés estas cuatro cosas, el equipo aparece. Porque el equipo no puede ir a otro lugar que no sea el que vos tenés direccionado. Y esto me parece que es clave. Y hay una, yo siempre digo, hay una mística que vos tenés que transmitir en la gestión pública para que sea transformadora. Entonces yo, ¿por qué Bahía Blanca, por ejemplo, no tiene más cuadras de asfalto? Bueno, es algo sencillo. Hace muchos años Bahía Blanca paga un asfalto mucho más caro que lo que corresponde hacer. Entonces ahí vos vas a tener un diagnóstico y tenés que tener la vocación de transformarlo. Es inadmisible que Bahía Blanca pague el asfalto que paga. Esto por un lado. Segundo, es inadmisible que Bahía Blanca pague o pierda con las empresas públicas que tiene el dinero que pierde. Se puede hacer lo mismo con mucho menos dinero, no con recursos. Digo esto para que no se asusten, porque mucha gente dice, no, pero no puedes decir eso porque hay trabajadores detrás de esto. Pero, esto no tiene que ver con los trabajadores, porque los trabajadores no van, se llevan la plata a su casa. Esto yo lo he hablado inclusive con dirigentes sindicales. Sí. Esto en el fondo, ustedes pueden sentir un temor inicial, pero en el fondo no es un temor inicial. Si la diferencia muchas veces no está en lo que cobra un asalariado, sino que la diferencia está en la capacidad de devolverle a la sociedad la gestión. Y esto además genera prestigio, prestigio social, ¿no? Al intendente ni a la municipalidad, le genera prestigio inclusive al mismo trabajador, le genera prestigio a la misma fuerza sindical cuando vos tenés una prestación de calidad. Vos viste cuando vos vas a una repartición pública y decís, aquí hay una prestación de calidad, sí. Y vos ya tenés una mirada distinta. Seguro. Con el espacio. Bueno, pero esto tiene que hacerse con liderazgo. ¿Y sabés qué es lo que ocurre, Juani? Que cada vez que uno menciona una cosa, todo te dice, no se puede. No se puede. Y sí se puede. Yo, cuando fui precandidato intendente, que juntaba gente, y yo contaba algunas experiencias de mi paso por la gestión pública, no legislativa, sino ejecutiva, te decía, En ANSES, no se puede. Sí se puede. ¿Cómo no se va a poder? ¿Cómo no? ¿Qué es lo que no se puede? No, Bahía Blanca, en eso no se va a poder hacer. Bueno, me parece que esa es la lógica que le agarra el intendente. Cree que hay cosas que no se pueden o hay cosas que él tiene un compromiso para no poder hacer. Y no va a lograr nunca tener una agenda transformadora. Podrá aparecer una inversión, podrá aparecer una obra en algún barrio, podrá venir inclusive alguna inversión del Estado que en algún momento... Alguna vez nos tiene que tocar. Alguna vez vendrá, o de la provincia de Buenos Aires, pero no va a ser una transformación profunda. No va a haber una transformación profunda. Bahía Blanca necesita una transformación profunda porque está hace muchos años, décadas, con sus más y sus menos, en un proceso de retroceso. Y este diagnóstico, si no lo tenemos, nos vamos a equivocar. No podemos autoengañarnos porque un día aparecieron 4 o 5 obritas y hiciste bicisendas y decís, no, porque Bahía Blanca está en la senda del progreso. Claro. Y después, cuando pasa el tiempo, nos vamos viendo que vamos perdiendo incidencia. Bahía Blanca no fue ni siquiera convocada a las grandes ciudades para debatir los temas que, que estas ciudades tienen, que es el problema de la recolección de residuos, la del transporte público de pasajeros, entre ellos tenemos que incluir los colectivos, tenemos que incluir el tema de taxis y remises. El intendente ha reconocido en el discurso de apertura del Consejo Deliberante que no le funcionó, no voy a decir fracasó, no le funcionó lo que estaban convencidos que iba a funcionar respecto de el manejo del tránsito urbano. ¿Por qué? Porque el error de creer que esto funciona es porque vos ponías guardias, vos recordás, ponían guardias en un lado, te paraban gente, te paraba en la entrada de la ruta 33, sí. en algunas arterias de mucha circulación y hacían mega operativo y creían que con esto a fin de año iban a encontrarse con reducción en los accidentes, claro. Algo que le criticaba mucho a Gay, al gobierno de Gay. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, ocurrió que hubo cada vez más accidentes. Y reitero, no es porque ha fracasado. Lo que digo es que no era efectivo. Después, pregunto, ¿no había más expectativas en los cambios vehiculares respecto de las bicisendas, los lomos de burro? Había mucha más expectativa. Sí, claro. Hubo algunos cambios. Y algunos cambios, me animo a decir, bastante positivos, de sentido común. Pero no ha habido grandes cambios en ese sentido. Claro. Me parece que ahí es donde uno ve, reitero, la falta de gestión más profunda. Andrés, nos queda, en realidad ya estamos pasados de tiempo, pero me quedan 2 preguntas que no puedo dejar de hacerte, a ver si te puedo sacar. Son las difíciles ahora. No, son fáciles, son puntuales. Decíamos, ¿no? Vos fuiste uno de los 2 candidatos principales en la elección, en las PASO, ¿no? Que traccionó votos, que no se colgó de una boleta nacional, y eso es un activo importantísimo con estas elecciones desdobladas. Si tenés la voluntad de ser candidato, más allá, en este turno digo, más allá de que todavía falten conversaciones y demás, uno diría, bueno, Andrés de Leo puede traccionar votos, sea como candidato a concejal, sea como candidato a diputado, no sé, ¿qué me puedes decir de eso? Mira, esa realidad existe, más allá que, reitero, uno quiere ser prudente, no humilde, sí. prudente porque las realidades políticas a veces cambian, pero uno lo ve, la gente que nos acompañó en la elección, que puede tener inclusive alguna mirada distinta sobre la realidad o sobre por ejemplo, el posicionamiento que yo tuve, que fue que votar en blanco en el balotaje entre Massa y Milei, y mucha gente me decía, no, bueno, hay que votar a uno o a otro, ¿no? Mayoritariamente a Milei en Bahía Blanca. Pero independientemente de eso, la gente todavía te sigue diciendo, no abandones, si vas, avísanos, vamos a estar. Y estamos hablando no de dirigentes políticos, estamos hablando de gente a pie, de gente que quiere otra ciudad, que quiere ver otra ciudad y otro modelo de gestión, me parece. Así que eso sabemos que está. Alcanzaría con decir, bueno, soy candidato a y uno podría hacer, pero me parece que eso no alcanza desde el punto de vista de lo que nosotros queremos plasmar y llevar adelante. Y me parece también que hay que reconocer que hay dirigentes o personas fuera de lo que es nuestro círculo, sí, que también son personas valiosas, que podemos compartir mirada y que pueden aportar o inclusive pueden hasta ser candidatos. Va a depender mucho, reitero, de esta etapa previa. No, me parece que no es el momento de decir, che, voy a ser candidato. Yo sé que sos prudente, por eso te dije si tenías la voluntad, sí, ¿no? A ver, si vas a ser candidato. La realidad es que no es que digo, no, bueno, si me vienen a buscar, voy a hacer, o eso sí, no voy a hacer sí o sí. La realidad es que si están dadas, si logramos construir esto, después nosotros nos podremos poner de acuerdo. Tenemos determinados elementos como para buscar los acuerdos en el armado de una lista. Y bueno, ahí veremos qué rol tiene que tener. Yo a todos les digo. Incluyendo en qué cuerpo de la boleta estarías, me imagino. Sí, sí, incluyendo en qué cuerpo de la boleta. Porque reitero. Que podría ser cualquiera de los dos, eventualmente. Sí, sí, tranquilamente. Yo no tengo. A ver, muchos te dicen, no digas eso porque si no. No, no, yo no me subo ni me bajo de ninguna carrera. Digo que esto lo tenemos que hacer. Obviamente. Bien. Que para que alguien encabece una lista en determinados sectores, tendrá que argumentar por qué es mejor candidato que otro o mejor candidato que eso uno. Se argumenta con encuestas, por lo general. Con bueno, con encuestas y también porque de alguna manera hay hay antecedentes. Claro. Entonces, hay antecedentes. Sí, sí. Pero no importa, digo esto, porque puede ocurrir que se encuentre otra salida. Y después está lo otro que tiene que ver con el 2027, el temor que tienen muchos de decir, no, si vos sos candidato ahora, después no vamos a poder correr otros para la carrera de intendente. Y yo a todos les digo, miren, si nosotros estamos de acuerdo en qué cosas hay que hacer en la ciudad, porque yo a esta altura de mi vida, lo que yo ya no quiero es transferir mi energía política, mi voluntad política para proyectos que no terminan siendo ni de poder o no terminan siendo transformadores. Porque hubo proyectos que parecían buenos proyectos, pero no terminó siendo proyecto de poder porque se quedaron en la mezquindad total. Sí. O proyectos que llegaron, pero que no terminaron siendo transformadores. ¿Es una referencia al gobierno de Gay? Bueno, es el último, por eso yo lo he mencionado en la campaña. No tuvo vocación transformadora en muchos aspectos. Bien, bien. A ver, dicho esto, después, si hay candidatos que estén con esta vocación de poder y una vocación transformadora, veremos cómo lo resolvemos para adelante. Ojalá haya más candidatos. Ahora, que seamos candidatos, muchos candidatos de mucho. No digo del todo, porque es medio suena totalitario. Sí, del mucho. Sí. No. De muchos, un espacio chiquito, claro. Muchos candidatos de un espacio chiquito. No tiene sentido esto. Claro, sí, dirigentes sin gente, como dicen algunos. Claro. Y la otra pregunta, y bueno, tratemos de ser escuetos porque nos recontrapasamos, pero no puedo dejar de preguntarte, ¿no? Hay dos concejales de tu espacio en el bloque de Juntos, Gonzalo y Fabiana Húngaro. Sí. En un espacio que, a mi entender, tanto todos con una pata dentro de La Libertad Avanza, las dos vertientes del PRO, y uno podría decir, bueno, Pablo Daguerre del radicalismo, que espera alguna definición de su referente, que es Maximiliano Vaz. Digo, ¿siguen en el bloque? ¿Hasta cuándo va a haber? Primero, lo primero que hay que mencionar, voy a tratar de ser escueto, estamos hablando de buena gente. Entonces, esto es un dato importante. En segundo lugar, uno comprende por experiencia política que hay muchos dirigentes que todavía no entienden la lógica de ser un dirigente con espaldas propias y con decisión propia. Y digamos, todos, bueno, no vamos a hacer esto, no vamos a criticar esto porque puedo de alguna manera limitar el espacio, delimitar el espacio que voy a acordar nacionalmente. Entonces, en ese mar de intrigas que terminan siendo más de especulaciones que de acción política, es que han terminado siendo funcionales al gobierno de sus bieles. Y no estoy hablando de que había que votar todo en contra, pero es medio una incongruencia votar aumentos de tasa y después decir que hay que bajar las tasas. Y que hay que ir a un proyecto que te dice que hay que bajar y reducir impuestos. Y además, la otra pregunta que yo me hago es, todos se quieren ir a un espacio y la pregunta es, cuando se den cuenta que no hay lugar para todos, después ahí van a aparecer las convicciones, ¿no? Primero están las convicciones. Yo voy en espacio por convicción. Y si esa convicción me deja en un lugar de privilegio o en un lugar de no privilegio, son dos mangos aparte. Vos tenés que estar en un lugar por convicción. Bueno, creo yo que es lo que han hecho Fabián y Gonzalo, es votar con mucha convicción y con mucha coherencia. Y que eso en política a la larga paga. Después, yo creo que muchos van a entender que, pasado a las especulaciones y los acuerdos políticos, va a ser necesario digamos, el trabajar para una construcción. ¿Quiénes son los que tienen prevalencia y quiénes lideran eso? Los que han sido coherentes y tienen convicciones.